Vamos a hablar hoy día acerca de la fe, de ese don maravilloso que tienen los cristianos, que se llama la fe. El versículo de memoria se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde la Escritura dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué somos salvos los cristianos? Somos salvos por gracia de Dios. Dios tiene su gracia para con nosotros, Dios tiene misericordia para con nosotros, y por esa misericordia que Dios tiene, Él nos envió a Cristo Jesús en un acto grande de amor para que nos muestre cómo es el Señor. Al contemplar el amor de Dios revelado en Cristo Jesús, empezamos a creer en Él, y al empezar a creer en Él, empezamos el camino de la fe cristiana, empezamos a tener fe, y esta fe es para salvación, y esta fe es para vida eterna del cristiano, y es una de las características fundamentales del cristiano, aquella fe que nace del amor. Hay muchas definiciones para lo que es la fe. Tal vez una de las clásicas es la que está en Hebreos 11, donde el apóstol Pablo dice que la fe es la certeza de aquello que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Hay un pasaje en San Juan capítulo 4, versículos 46 al 52, que quiero mostrarte. Ahí hay una explicación muy linda acerca de lo que es la fe en la vida de una persona. Jesús estaba en Caná de Galilea. Había un hombre en Capernaum, 15 millas de distancia más o menos, que tiene su hijo enfermo. Este era un hombre noble. Cuando escuchó que Jesús había venido de Judea a Galilea, él fue a él a implorarle que venga y sane a su hijo, que estaba a punto de morirse. Jesús le habla algunas palabras, probando la fe de este hombre. El hombre le dice a Jesús: Señor, por favor desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dice: anda, tu hijo vive. Y dice la Escritura: así el hombre creyó la palabra que Jesús le había hablado y emprendió el camino. Para mí eso es fe. Fe es acercarse a Cristo Jesús, no importa dónde estés. 15 millas no es fácil de caminar. A lo mejor lo que te está separando de Cristo Jesús son 15 millas de pecados. A lo mejor lo que te está separando de Cristo Jesús es 15 millas de tiempo que no vas a la iglesia. A lo mejor lo que te está separando de Cristo Jesús es 15 millas de perdones que no has otorgado. A lo mejor lo que te está separando de Cristo Jesús son 15 millas de defectos de carácter que te alejan del cielo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este hombre creyó, no hubiera caminado 15 millas a buscar a Cristo Jesús si no hubiera creído en Él. Si por lo menos no quisiera admirar, no quisiera ver si era cierto que aquel maestro podía curar los enfermos, podía sanar a las personas, podía darle esperanza al que no la tenía, podía darle vida a aquel que la había perdido. Y él fue a buscar a Cristo Jesús. Fe es buscar a Cristo Jesús sabiendo de que Él tiene la capacidad de curar tu vida, sabiendo que Él tiene la capacidad de sanar tu alma y de darte una nueva vida en Él. Y este hombre va, cree en Cristo Jesús, le ama de todo corazón. Tú no puedes confiar en alguien si no le amas. Tú no puedes confiar en alguien si no le conoces. Este hombre conoció las palabras de Cristo, este hombre escuchó las palabras de Cristo, sabía de que Él había hecho milagros por otras personas, le conocía, le entendía, y por eso creía. Y cuando Cristo le dice: anda, tu hijo vive, el hombre vuelve y sigue su camino. Fe es creer en Dios y andar el camino de la vida a través del poder de la palabra que Él nos da. Eso es tener fe. Fe es creer en Dios y andar nuestra vida cristiana seguros de que ese poder va a estar con nosotros, ese ser maravilloso va a estar con nosotros, acompañándonos a lo largo de ese camino, día tras día. La fe es la gasolina del cristiano. La fe es la nafta del cristiano. La fe es lo que nos permite avanzar cada día con Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, dirá el apóstol San Pablo después. Sin fe es imposible ser un cristiano de verdad. Pero para tener fe, como la nafta, como la gasolina, ¿se puede acabar? Nosotros somos recipientes de esa nafta espiritual. Pero eso se puede acabar, necesitamos recargarlo siempre, cada día. ¿Y cómo se recarga eso? Acudiendo a Cristo Jesús, conociéndole, amándole. Y así nosotros podemos llegar a tener esa fe que nace del amor, que es para salvación, que te permitirá experimentar y ver los milagros que Dios tiene preparados para ti en tu vida, mientras sigues avanzando, mientras sigues caminando hacia aquella salvación que Dios tiene reservada y guardada para todos nosotros, para todos sus hijos. ¿Cómo nosotros podemos acrecentar la fe? ¿Cómo no? La fe es aquella mano que se apropia de toda esa inmensa dádiva que Dios nos quiere dar. Pero tú no puedes apropiarte de eso sin primero conocer, sin primero amar. La fe verdadera es aquella fe que nace del amor, lo vuelvo a repetir, porque es uno de los conceptos fundamentales del cristiano. Tú no puedes tener fe en Dios si tú no buscas amarle cada día más y más. Y es así como la fe crece. El apóstol San Pablo dirá en Romanos 10:17, por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? Tienes que buscar cada día conocer más a Dios. ¿Quieres tener más fe? Tienes que aprender a amar la palabra de Dios, a buscar tiempo con la palabra de Dios. Jesús dirá que las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. ¿Quieres encontrar a Cristo Jesús? El mejor lugar para Cristo Jesús son sus santas palabras. Es la santa palabra de Dios. Abre la Escritura, abre el Evangelio, abre toda la Biblia. Allí vas a encontrar de forma maravillosa a Cristo Jesús. Y encontrándole le vas a amar. Y amándole tendrás fe. Y es así como la fe cristiana va creciendo. Una de las cosas que la Biblia dice, bueno, la fe se puede acabar. Es por eso que necesitamos todos los días recargar nuestra vida de fe. Y a medida que nosotros vamos avanzando en esta existencia, tenemos que aprender cada día a confiar más y más en Dios y menos en nosotros. Las experiencias, los problemas, las dificultades, son todas cosas que nos tienen que hacer entender de que en el hombre no hay salvación, de que solamente en Cristo Jesús hay salvación, de que la solución para los problemas en los seres humanos no está tanto en lo que los hombres podamos hacer para proveer una solución, de que la solución final y última siempre estará en que nosotros podamos confiar en aquel que nos ha salvado, en aquel que nos ha dado vida y en aquel que nos promete más adelante una vida eterna, dándonos hoy una vida abundante. Es a través del ejercicio de esa fe cada día, creciendo en el amor de Cristo Jesús, que nuestra fe crece. Por eso los apóstoles dicen en el Nuevo Testamento que la fe es algo susceptible de crecer y que ellos quisieran que nuestra fe crezca. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 1:17, porque en la justicia de Dios se revela de fe a fe. ¿Quieres ser una persona que crezca en justicia? Tienes que aprender a avanzar en esta vida de fe a fe. Tu fe tiene que crecer. ¿Has perdido la fe? Es porque dejaste de amar. Es porque dejaste de acercarte. Es porque dejaste de estudiar la palabra de Dios. ¿Tendrá Dios poder para que tú vuelvas a hacer esas cosas? Claro que lo tiene. Haz una oración. Pídele a Dios que fortalezca tu voluntad. Busca al Señor de todo corazón. Camina tus 15 millas. Seguramente vas a encontrar al Maestro. Y Él otra vez va a llenar tu vida de amor y de esa fe verdadera que nace del amor y que es para salvación. Y así tú podrás decir, como dice el apóstol San Pablo y como dice también el profeta en el Antiguo Testamento, que el justo vivirá por la fe. La fe es algo que tiene que pasar toda la vida. La fe es algo que se tiene que fortalecer toda la vida. Ahora, ¿cómo finalmente tú puedes mantenerte en ese camino de fe? ¿Qué más puede decirnos la palabra de Dios acerca de ese camino? De ese camino maravilloso que es la fe. Creciendo y abundando en el conocimiento de Dios. Tal vez lo que más los escritores del Nuevo Testamento querían para nosotros, para todos los que les escuchaban, era de que ellos pudieran crecer cada día en la gracia de Dios. Dice el apóstol San Pedro, en 2 de Pedro 3:18, ¿cuál era su deseo, el deseo de él para la iglesia? Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es fe entonces? Fe es creer. Fe es tener confianza. ¿Cómo tú puedes tener esa fe en la vida cristiana? Buscando a Cristo Jesús, acercándote a Cristo Jesús de todo tu corazón, sin importar nada, conociéndole, amándole. Es así como se tiene fe verdadera. Es así como tú vas a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así como tú llenarás cada día de esa fe que salva. Y siempre tendrás combustible para seguir creciendo y brillando, dando testimonio y gloria a todos de que Dios te ha salvado. Es así como llega el don de la fe. Y es así como Dios nos salva. Que Dios te bendiga.